Una ciudad diferente. Vi un ángel que bajaba del cielo. Tenía en la mano la llave del abismo, y una gran cadena. Prendió al dragón, la antigua serpiente que es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Apocalipsis 21-2. Juan Evangelista, el gran vidente de Patmos, retrocediendo en el tiempo, tuvo la visión de los acontecimientos ocurridos en el mundo espiritual, antes incluso que él naciese, pues, para que Cristo descendiese a la tierra, era necesario que los ingenieros siderales limpiasen la atmósfera del planeta, para que los atentados contra la buena nueva del reino de Dios no generasen alteraciones. Una falange de ángeles apareció en la tierra, retirando de ella 2 millones de espíritus inferiores, cuya animalidad rayaba hasta lo imposible. Si fuésemos a contar los hechos ocurridos con ellos, en la ciudad que edificaron en una región umbralina, más oscurecida, tal vez no pudiésemos presentar al público esta obra. Las cruzadas y después la Inquisición, fueron instituidas en el planeta por esos espíritus. Las prácticas y los acontecimientos en ellas verificados durante su duración podrían ser considerados moralizados si son comparados con los ocurridos en la comunidad a la que denominaban la cruzada. La llamaban así porque tenía forma de cruz, que se quebraba en sus 4 astas, siendo que, en cada una de ellas, fue creado un reino, cada cual comandado por un príncipe y un subjefe. Ellos mismos se organizaron, por haber en medio de aquella multitud seres de alto prestigio intelectual, grandes magos, diseñadores habilidosos, artistas consagrados, muchos de ellos dados a la agricultura y a la ganadería, y así sucesivamente. No faltaban, en la gran metrópolis de las sombras, especialistas en todas las áreas del conocimiento. Esos espíritus no fueron llevados a esa región de una sola vez. Fueron divididos en muchos grupos, para mayor seguridad del trabajo. La ciudad de las tinieblas fue edificada en la línea del Ecuador, para que el sol cooperase con ellos, desintegrando parte de sus pensamientos inferiores, y, para que, de cierto modo, los maltratase, por el calor abrasador de sus rayos directos, en fusión con sus propias vibraciones. La egregora formada por esas almas, servía de filtro, para los rayos cósmicos, para no lesionar ni quemarles la estructura espiritual, abriéndole llagas, principalmente a aquellos que realizaban trabajos más groseros. La esclavitud, allí, era mucho peor que todas las conocidas en la tierra. Así, el Satanás descrito por Juan Evangelista, se demuestra como el símbolo de esos 2 millones de espíritus. Nota de pie. Una egregora del griego egregoro. Eliphas Levi los denomina los principios de las almas, que son los espíritus de energía y acción. Cualquier cosa que puede o no puede significar. Fuente Glosario Teosófico Elena Petrovna Blavatsky. Nota de la editora Fin. Nota de pie. Con relación a esos expatriados, los perseguidores de la época del maestro eran mucho más flexibles, pues conocían el motivo de su permanencia allí, y alimentaban el odio y el placer de la venganza. Cuando pudiesen salir de la prisión milenaria, la idea era volver a la tierra para incendiarla, pues tenían ejércitos, y más ejércitos bien adiestrados, esperando el día de transformarla en cenizas. Los ingenieros siderales planearon con una habilidad indescriptible la planta de un lugar que pudiese alojar a esos seres, acumulando material adecuado para que ellos mismos lo edificasen, sin darse cuenta de que estaban siendo ayudados. Corrientes de fluidos de cierta estructura cruzaban los espacios en altos voltajes, cargando secretos que los habitantes no podrían descubrir, para no anular los cortos circuitos lesivos, provocados al contacto con la forma periespiritual. En las tentativas de evasión verificadas, se constató, por las graves consecuencias para los fugitivos, que eso no compensaría. Los habitantes de la cruzada esperaban, que con el paso de los siglos, el cumplimiento de la profecía de que, después de 1000 años, serían libres. Ellos no desconocían el futuro que les estaba reservado, y para eso se encontraban en aquella preparación colectiva. Así como la Tierra estaba siendo preparada para soportar su maléfica acción. Dios, en su misericordia, se serviría de ellos en beneficio de ellos mismos, en algunas etapas educativas, pues, como hijos del Todopoderoso, no se encontraban perdidos ni condenados eternamente. El tiempo y el dolor los harían madurar bajo el calor de las pruebas. La Tierra sería, por muchas veces, la cuna para esas almas, en el sentido de volverlas buenas y mansas, a fin de poder ingresar en el gran rebaño de Jesucristo. El suelo de la ciudad era de materia viscosa, lo que les dificultaba los movimientos. Sin embargo, a través del tiempo, desarrollaron, como suele ocurrir en la tierra, recursos, y, con la manipulación de elementos, solidificaron las calles y le dieron una expresión más confortable a las mismas. La escasa agua de la que disponían tenía en su composición sustancias electroquímicas, que los mantenía alimentados, renovándoles las energías. Los vicios desarrollados allí fueron incontables. La falta de pudor, sin límites. El sexo desequilibrado tomaba proporciones terribles, envolviendo a todos los habitantes. La sofisticación de la brutalidad y de la prepotencia era la condición mayor de los dragones que tenían en las manos el dominio y el comando de aquellos espíritus. Movidos por reminiscencias que traían de la tierra, creaban situaciones idénticas. A veces festejaban inventos en las plazas públicas, gritando el nombre del Rey de los Reyes, despreciando el mundo de los hombres, alegando faltarles a estos la inteligencia que a ellos les sobraba, afirmando que la meta era la libertad, con la salida de aquella jaula astral. Allí permanecieron verdaderamente por 1000 años. Después ellos mismos, para que se cumplieran las profecías, descubrieron medios de escaparse gradualmente, pero casi siempre, al pasar por el campo magnético, formado por el cinturón energético que los mantenía presos, comenzaban a perder los sentidos, a fin de ser llevados a las colonias apropiadas y allí prepararlos para nuevas reencarnaciones en el plano físico. Nos situaremos ante las profecías del Apocalipsis, reviviendo lo que el profeta y evangelista dijo, oyendo del mundo espiritual y viendo los acontecimientos, tanto del pasado como del gran futuro. En vista de eso, añadiremos algo más, para que la realidad pueda presentarse, y para que podamos sentir el drama que pasó en la Edad Media, extendiéndose hasta casi el descubrimiento de Brasil. Solamente las cruzadas, contando desde el grito estentóreo de Pedro, el eremita, y del Papa Urbano II, representan unos 200 años de luchas. Entre tanto, ellas comenzaron en realidad, cuando gobernó Sergio IV, en el año 1009. Para que analicemos mejor las profecías, he aquí lo que dice el Apocalipsis, capítulo 20, versículos 7 y 8. Cuando se hayan cumplido los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión, y saldrá a seducir a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, con el fin de reunirlos para la batalla, en número tan grande como la arena del mar. En la secuencia, veamos el final del versículo 3 del mismo capítulo, después de los cuales debe ser soltado por poco tiempo, refiriéndose a que, después de los 1000 años, Satanás sería liberado por menos espacio de tiempo, y, en verdad, así ocurrió. Cuando ellos desencarnaban casi todos por medios violentos, permanecían en la erraticidad por poco tiempo, pues los agentes de la luz los traían inmediatamente para nuevas prisiones, encadenándolos en cuerpos físicos de todo tipo, en todas las naciones del mundo escuela educativa del dolor, donde se investían unos contra los otros, y de donde salían a seducir a todas las naciones de la tierra, estimulando guerras, incendiando donde conquistasen o perdiesen las batallas, generando la peste y el hambre. Ahí se nota la enorme justicia de Dios, la bondad inmensurable del Creador, organizando ese trabajo indescriptible para educar a esas almas desviadas de la paz y del bien, en su aspecto de amor, pues ese es el derrotero, por el cual no se perderá ni un tilde, en todos los hechos, en las acciones y reacciones de todos los seres. Después de las cruzadas, estalló la Inquisición, en el plano de los mismos espíritus ya mejorados. Si alguien se siente mal cuando conoce algunos acontecimientos ocurridos en las mazmorras de las casas inquisidoras, sufrirá más si supiese algunos detalles de los acontecimientos de las cruzadas, 8 embestidas barnizadas en el puro odio, y en la venganza. Bajo el pretexto de preservar la tumba de Cristo, invadían, y conquistaban, provocando exterminio. Bajo la justificativa de que Dios lo ordenaba, y que Cristo surgía incentivándolos a las luchas de conquista, los fanáticos egresos de la gran ciudad negra se reunían en ejércitos. Es cierto que no todos se adhirieron cuando se encontraron en la carne, pero, en compensación, de los que no estaban presos almas ya mejoradas en comparación con los cruzados del astral inferior muchos se unieron a ellos por unión magnética, por hipnotismo, o por afinidad con los sentimientos inferiores del alto comando de las tinieblas. Hitler, uno de los últimos príncipes que ayudaron a gobernar la gran ciudad en los cielos de Ecuador, fue una de fieras enjauladas por mil años que, al asumir el control del Estado germánico, tenía una tarea odiosa con su conciencia y sus comandos perezosos, reencarnados como judíos, teniendo por objetivo eliminar a toda la raza. Entretanto, pudo solamente alcanzar a aquellos que, en la contabilidad divina, tenían registradas grandes deudas. Él, demasiado prepotente, y los otros, autohipnotizados, creyéndose seres superiores, también desconocían que era la escoria del mundo que los milenios y el dolor irían transformando en piedras preciosas. Toda cizaña se vuelve trigo, por la fuerza del progreso. Los comandados del Führer eran alrededor de 500 millones que se dividían entre los dos planos de la existencia, luchando y escuchando la antigua voz del pastor negro, y obedeciendo a la línea el comando, sin dar valor a la propia vida. Y él, como símbolo, trae la gran cruz abierta en las astas, plantada en la ciudad de las sombras, llamada la Cruzada, cuya cuarta parte comandó con rigidez y orgullo, sin dejar el poder durante todo el tiempo, a no ser para volver a la tierra, con la gran pretensión de dominarla, de poner los pies en el globo, y decir esa es mi casa, o transformarla en polvo. Y se enorgullece con la cruz svástica. Al mirarla, parecían aumentarle el poder y el coraje. Falanges, y más falanges de espíritus estaban bajo sus órdenes, pues luego se afinizaron con su modo de ser. De esta forma, se inició la guerra de 1939 a 1945, con sus calamitosas consecuencias. Francisco de Asís bajó a la tierra en medio de una enorme y terrible mortandad. La Edad Media hacía del mundo un palco nefasto de odio y de venganza. Después de mil años de cristianismo, fueron abiertas las puertas de las tinieblas, y ella fue amotinada por los agentes de las sombras. Con todo, Dios, en su divina esquemática, no se olvidó de las debidas protecciones. Al formar la escuela del planeta con medios apropiados para educar a las almas, cuya ignorancia era su verdadero clima, hizo que encontrándose sombras con sombras, naciese la luz de ese impacto. Una mancha negra se acumulaba en Europa, impulsada para extenderse en el mundo entero, apoyada y estimulada por algunos príncipes de la Iglesia, que aunque era llamada Iglesia de Cristo, ésta se distanciaba mucho de él. En la condición de sacerdotes, oriundos de las tinieblas, vinieron a reunir su rebaño para incendiar el mundo de atrocidades, bañándolo con sangre, y hacer que los corazones se olvidasen del amor. Ellos se equivocaron en sus pretensiones, pues sirvieron de instrumentos para corregir a sus propios compañeros. Nos referimos aquí a las cruzadas, y, principalmente, aquellas en que sucumbieron más de 400.000 criaturas, espíritus esos que, incluso en cuerpos de inocentes, eran viejos deudores ante las leyes divinas, y que, siendo llevados por las tinieblas, fueron pasados por la espada. Esas almas eran todas procedentes del astral inferior, unidas unas a las otras por la fuerza de los sentimientos. Cuando oyeron la voz del jefe, mandándolos a la lucha, abandonaron, como en un acto de fe, hermanos, amigos, y la patria, con la ilusoria sentencia de varios hipnotizadores de las tinieblas, en influencia colectiva, que decían Cristo, hijos míos, en forma de niño Jesús, está al frente. Vamos. Y no pregunten nada más, que vamos a liberar a la Tierra Santa donde pisaron los profetas de Dios, y que Cristo bendijo. Y grupos de criaturas de todas las edades acompañaron a varios psicópatas vampiros, cuyo placer era ver y sentir el olor a sangre. Cayeron en las trampas de los lobos los que, por ley de afinidad, no dejaban de ser lobos también. Era la propia ley, educando a los refractarios, y haciendo que despertase, por el guante del dolor, el Cristo interno en los corazones. Las cruzadas eran dirigidas por hombres indignos, exentos de todo y cualquier sentimiento de fraternidad. Los grandes misioneros, de los cuales Francisco de Asís era el más lucido, equilibraban el mundo doctrinario, no dejando desaparecer la fe en Dios y los ejercicios espirituales en busca de los sentimientos altruistas. Los grandes místicos son como los altavoces unidos en el amplificador divino, por cuyos micrófonos habla Cristo, en nombre de Dios, procurando despertar en los hombres de buena voluntad, la esperanza. Las cruzadas fueron el impulso execrable de las tinieblas, como advenimiento de la Inquisición, y Juan Evangelista, como vigilante de la espiritualidad mayor, regresó como Francisco de Asís, con la sagrada misión de aliviar, por misericordia, el fardo pesado que estaba siendo impuesto por las cruzadas en los hombros de los hombres. La sabiduría del Padre Celestial curaba la obstinación de las almas envenenadas en la venganza y en el odio, utilizando espíritus de la misma escala evolutiva, de los mismos sentimientos en decadencia, y, por los impactos, ambos despertaron con el tiempo, por la terapia milagrosa del dolor. El espacio es utilizado como medicamento en garantía de la verdad en la que nadie se pierde, porque todos somos hijos de Dios, con los mismos derechos y deberes compatibles. Lo que llamamos mal es, en el fondo, un bien a nacer. Francia fue la cuna donde fermentaron las ideas más nefastas de la tierra. Fue allí donde las tinieblas encontraron el ambiente apropiado para establecerse, utilizando como medium a un hombre que no debería ser ese instrumento, por llamarse pastor de almas. Ante la multitud, en octubre de 1095, en el Concilio de Clermont, el Papa Urbano II, inspirado por los agentes de las tinieblas, dio el grito de guerra contra los turcos: debería matar a los musulmanes, en defensa del Santo Sepulcro. Cuando vio el ambiente favorable para sus injurias inferiores, concluyó con entusiasmo, frente a la multitud siempre inconsciente, una de las mayores blasfemias de todos los tiempos, con un tono de voz conocido por las sombras: es Dios quien lo quiere. Y terminó su nefasta prosa en medio de griteríos y bajo la égida de Cristo. Ese día fue fundada la primera cruzada, el movimiento que tomó cuerpo, como siempre ocurre con las cosas inferiores, y fue la plataforma de muerte y sacrificio para casi un millón de personas. Y las tinieblas, temiendo que las cruzadas acabasen, organizaron en el siglo siguiente un movimiento semejante, disfrazado con otro nombre, sin embargo, promovido por la misma falange de espíritus sanguinarios, verdaderos vampiros de la Edad Media. Las tinieblas intentaron apagar el sol en la tierra. Fue en Italia, con el papado de Lucio III, cuando se lanzaron las bases de la Inquisición, en el Concilio de Verona, en 1184, para después crear en Francia los tribunales del Santo Oficio, en el año 1233, bajo la influencia de Gregorio IX. Ese movimiento cegó vidas, y más vidas en el mundo entero, sin piedad, haciendo desaparecer el amor en la propia religión. Los verdugos se sentaron, como se afirma, en la silla de amor de Pedro Apóstol, que dio la vida por el amor a Cristo, bendiciendo y curando enfermos, que no tenían una piedra siquiera para reclinar su cabeza, y no aceptaba compañías para el apostolado que no renunciasen a los bienes terrenales, llegando hasta el punto de que Ananás y su esposa murieron a los pies del hombre de fe, por mentir en lo que atañe a la renuncia de las cosas materiales. Esos hombres que sucedieron a Pedro convocaban a inocentes, hombres, mujeres, animales, y cosas que pudieran trabajar en pro de la vida, para dar esperanza y surgimiento a la fraternidad en la tierra. Incentivaban la guerra e instituyeron tribunales para sacrificar y quitar vidas. Esos movimientos fueron estimulados por las fuerzas de las tinieblas, que quedaron anuladas por mil años, como se cita en el Evangelio, mostrando a Satanás, simbolizado como una legión de espíritus que, libres, descendieron a la tierra por el proceso de la reencarnación, tomando los puntos estratégicos de mando, en los palacios y en la religión, y mostrando lo que realmente eran, hablando de los sentimientos más lúgubres que la tierra puede conocer. Todavía, Dios en su bondad infinita, no se olvida de sus hijos, y siempre los atiende con amor. Envía millares y millares de ángeles a la tierra, para aliviar el karma colectivo, de entre los cuales destacamos dos falanges que descendieron al planeta una bajo la dirección de Francisco de Asís, en el sentido de volver para ser conocido por el ejemplo, el amor y la humildad, el perdón, la sencillez, influenciando igualmente al alto escalafón del clero romano, para el retorno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La otra, bajo la dirección de Domingo de Guzmán que, por su elocuencia y por dominar varios idiomas inclusive el Languedoc, recibió el encargo del Papa Inocencio III de combatir a los herejes. Aunque no lo hizo como quería su santidad, pues era un hombre de paz. Conversaba con los rebeldes, exhortándolos a esperar con paciencia en Dios y en Jesús, que jamás dejarían a sus hijos y seguidores sin protección. Era por excelencia un predicador del Evangelio, y recorría muchos lugares para darlo a conocer. Cierto día, se encontraron en Roma, Francisco y Domingo, que pasaron la noche conversando sobre la reforma de la Iglesia de Dios, diciendo que ellos cumplirían los deberes que la conciencia les trazó, bajo la inspiración del Maestro, y que el resto sería, o ya estaba entregado a Dios, y que solamente, el Todopoderoso, sabría ayudar con paciencia y con amor, sin quitarles la oportunidad a los sufrientes de hacer su parte. Innumerables hechos y personajes influyeron bastante en los acontecimientos que terminarían con las cruzadas y, en secuencia de la acción de las tinieblas, la Inquisición. La acción de espíritus cuyos compromisos con el mal desencadenaron las más variadas situaciones, redundaron, para millares de otros espíritus, en situaciones dolorosas, como cumplimiento de las leyes divinas. Nota de pie. Languedoc, dialecto románico, con pronunciación peculiar, que se habla en la región de Loc, perteneciente a la Provenza. Nota de la editora Fin. Nota de pie. Así, para facilitar entendimientos y asociación de los cuadros en las diversas épocas, serán mencionados nombres de personas que fueron protagonistas en diversos cuadros de dolor, y de lugares que les sirvieron de palco, donde la sabiduría divina queda evidenciada en su acción de amor en favor de las criaturas.